Guantanamera. Guantanamera. Guajira Guantanamera. Dijeron a Juan Ramón en la finca la guayaba. Dijeron a Juan Ramón en la finca la guayaba, que su novia lo engañaba con Modesto el del cuartón. Juan Ramón dijo a Asunción: mala traidora mezquina, me han dicho Pedro y Joaquina que me engañas con Modesto. Y juro que todo esto esta noche se termina. Ella dijo: ¿a dónde vas? Y respondió el mozalbete. Ella dijo: ¿a dónde vas? Y respondió el mozalbete: voy a afilar el machete. Imagina lo demás. Partió como Satanás, trágicamente dispuesto, y al verlo fiero y molesto, ella se quedó temblando, y temiendo y suspirando por la vida de Modesto. Al otro día temprano volvió el hombre del enojo. Al otro día temprano volvió el hombre del enojo. Venía sudado rojo con el machete en la mano. Gritó: se acabó el villano que contigo me engañaba. Verás que todo se acaba, pues clareando el horizonte, corte de raíz el monte donde siempre te esperaba. Mi linda Guajira, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera.